ayer se aprobó por unanimidad el proyecto que fue impulsado por el Frente de Todos para declarar de interés social y cultural y educativo y comunitario a el proyecto Cocina Mapuche Sabor Sureño, impulsado por María Eva Cayú, una vecina mapuche del Cóndor. María Eva, estamos en comunicación con ella en este momento. Muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Buen día, María Eva, ¿cómo estás? Te abrazo desde acá. Bien, bien, un abrazo de Cóndor. Sí, bien. Cuando digo de Cóndor, es un abrazo. El Cóndor, cuando abre las alas, 3 metros. Así que un abrazo enorme. Abrazo para toda la radio, con el abrazo de Cóndor. Sí, sí, para toda la familia de la radio, sí. Bien, muchísimas gracias. Bien, María Eva, bueno, primero estamos muy contentos por esta noticia, contentos por vos. ¿Querés contarnos un poco, para quienes nos están escuchando, qué es el proyecto comunitario, qué es cultural y educativo y de interés social de Cocina Mapuche Sabor Sureño? ¿Cómo surge todo este? Porque entiendo que es un proyecto prácticamente de vida lo que impulsás. Sí. Comenzó con un homenaje que hizo Cultura de Nación, y bueno, y ahí salió en todas las redes, y a raíz de eso se presentó un proyecto, los concejales, Zulma Romero, y con otros concejales que la acompañaron, y declararon de interés social y cultural, como dijiste vos recién. Uh-huh. Y bueno, y estoy muy orgullosa porque de que me den oportunidad de expresar y enviar y transmitir un poco de nuestra cultura, porque si vos no la conocés parte, no podés respetar. Sí. Entonces, bueno, muy agradecida y orgullosa de los homenajes que me han hecho hasta ahora. Yo digo, un reconocimiento es una caricia al alma, porque eso me da mucha nehuén, decimos los mapuches, mucha fuerza. Uh-huh. Para seguir adelante. ¿Sí? Bien, el una de las palabras que hacen mucho ruido es la cocina, la comida. ¿Qué importancia, qué significado tiene la cocina para el pueblo mapuche? Y la comida en mapuche, bueno, hay comida ancestral y no ancestral. Uh-huh. Pero lo que se caracteriza es cuando uno hace una comida de cualquier tipo, sea ancestral o no. Uh-huh. Es la ceremonia, ¿no? Que uno tiene que estar tranquilo, sin el celular. Por ejemplo, yo ya se me preparé porque vos me estaban por llamar. Sí. Pero no puedo estar pensando, cocinando y pensando que me van a llamar el celular o escuchar la radio. No, tiene que estar todo en armonía. Es una ceremonia, así prepares un mate, prepares un té. Porque con mucho respeto, porque eso vas a ingerir tu familia, le vas a ofrecer, y vas a alimentarte vos. Entonces, es con mucho respeto, es todo en armonía. Me encanta, es como ser consciente también. Claro, sí, igualmente cuando estás en la mesa, que compartiendo con tu familia, que estás comiendo, cruzó un gato. Perdón, bueno, ¿por qué no quiere que hable por teléfono? Bueno, es un gato que es muy mimoso. Bueno, se llama nombre mapuche y quiere decir cielo. ¡Ah, qué lindo! Entonces, estábamos hablando de la comida, de la importancia del lugar, de poner nuestro espíritu, también nuestro foco, nuestro centro, a la hora de, no solo cuando estamos cocinando, sino también comiendo, compartías. Claro, sí, y la hora cuando nos sentamos en la mesa, agradecer por el alimento que nos dio la Pachamama, la Ñuque Mapu. Uh-huh. Y tiene que ser agradecido y comer todo en ceremonia, porque entonces no nos va a hacer mal, porque si estamos pensando que tenemos que poner la boleta de gas, que esto, que el otro, que el chico en la escuela, no, el cuando vos te sentás, estás comiendo, y entonces, bueno, con mucho respeto, ¿sí? Sí. Venimos de, estamos en el mes de la mujer trabajadora, en el mes de la mujer, y quería hacerte la pregunta de, por ejemplo, si con el tiempo se modificó el rol de la mujer en la cocina mapuche. Sí, que no solamente en la cocina, como dije la pasada en un programa en Buenos Aires, sino la parte espiritual, ¿no? Para hacer la ceremonia, la mañana cuando se levantan, cuando analizan los sueños, la persona mayor de la familia, cuando alguien del integrante tiene algún sueño, un peumá, decimos nosotros, se lo transmite a la persona mayor de su familia, y esta persona lo analiza. Y bueno, va a salir tal cual porque son mensajes que da. ¿Sí? Y esto tiene que ver también todo en torno a cómo se da la construcción de la familia y todo. Me estoy imaginando lo que estás diciendo de, por ejemplo, yo sueño algo, lo compartiría con la mujer mayor de la familia y ahí se pone a trabajar en todo lo que va a ser el día en cuanto a ese sueño. Claro, sí. Incluso sí, para organizar el alimento. Eso era lo que yo leí el otro día que vos compartiste y me quedé como alucinando. Es un análisis que no es muy bueno, entonces, bueno, tratan de comer comida liviana. Ajá. Analizando y a lo mejor no lo analizan en el día, tal vez depende el sueño, sí, porque la persona que analiza tiene que estar preparada a nivel espiritual, muy preparada, sí. Entonces, bueno, tiene que analizarlo, y si no lo puede, tiene que pedirlo en el peumá, a futachao, en el sueño, a la noche cuando se acuesta, tiene que pedirlo que por favor le ayude a analizar el sueño, y a la mañana cuando se levanta ya lo tiene más claro. Bien, te hago una pregunta que ahí ya me agarra como la intriga. ¿Cuáles son las comidas típicas mapuches que conocemos, que se pueden hacer fácilmente, y cuáles son las que conocemos comúnmente que no sabemos que son mapuches y que tienen su pasado, su descendencia del mapuche? Y está, por ejemplo, que mucha gente lo hace pero no sabe qué es, pero que dice, sí, hice bifecitos cortados en tirita con cebolla, morrones, todas esas cosas, ajo, perejil, cilantro. Ajá. Y en realidad eso es curanto a la olla. ¿Curanto a la olla? Sí. ¡Qué rico! Ya me dio hambre empezar a hablar de esto. No, es riquísimo, sí, es muy rico. Y ese curanto a la olla, que mucha gente lo hace y no sabe lo que está haciendo, pero es curanto a la olla. Cuando lo hace con tirita, generalmente se hace con carne fresca o si no, con charqui, ¿sí? Ajá. El charqui es una comida típica que dice, comían, no, comemos, yo tengo charqui acá en casa, y bueno, y se hacen distintas variedades de comida, por ejemplo, vos lo dejás activado a la noche con agua, sí, a la mañana lo escurrí bien, lo corté en tirita, y te sirve para hacer empanada o pastel de papa. El charqui. Guiso. Y es riquísimo, las empanadas quedan espectaculares. Pues, ¿qué es el charqui? ¿Cómo se consigue? El charqui lo tenés que hacer en tu casa. Ajá. Por ejemplo, compras carne, puede ser de cualquier tipo de carne, pero que no tenga nervio, así como para bife. Entonces agarrás, le pones sal de los dos costados, un poquitito de pimienta, y pasás un alambre o un palito y lo secás. ¿Sí? Sí. Lo que sí, tenés que sacarlo a media mañana y media tarde lo tenés que entrar. No tiene que tomar humedad. Ajá. Y después le raspás la sal y lo guardás. Yo tengo ahí en una caja, tengo todo apiladito. Y lo guardás. Ah, ya entiendo. Para mantener mi comida para el invierno. Ese sería el charqui. Ese es el charqui. Después está la comida típica, que es la pancutra. La pancutra, por favor. Ay, sí, lo preparamos para Buñuel y Pantu, para Año Nuevo, en junio. ¿En qué consiste? Mira, como yo vengo de familia chilena mapuche, también conozco lo que es pancutra, pero, por ejemplo, para quien nos está escuchando, ¿en qué consiste un plato de pancutra? ¿Cómo se hace? Claro, ¿qué es un plato de pancutra? Y un plato de pancutra es, te digo, cómo se hace a raíz de los huesos que cazaban antiguamente en el verano. Guardaban los huesos, lo hervían, y bueno, como hacían trueque, le daban harina, que ellos llevaban al pueblo el cuero y los condimentos empezaron después a usar. Entonces, bueno, hervían mucho tiempo los huesos y a raíz de eso, bueno, contenían harina, le ponían caldo a una vasija con harina, uh-huh, y le hacían un granulado y le ponían el caldo. Después ponían harina en una vasija, le ponían caldo también caliente y hacían unos choricitos como para los gnocchi, pero bien finitos. Y lo cortaban y lo prestaban con el dedo, porque no tenían tenedor, no tenían cuchillo, ¿no?, en esa época. Y lo van poniendo al caldo. Y le ponen los condimentos. No. ¡Qué es rico! Un plato riquísimo. ¿Y la pancutra es una comida que se relaciona con el Año Nuevo Mapuche? No, en general se hace en el invierno, pero como son comidas típicas, yo lo hago en Uyutipanto, en Año Nuevo, en junio. Ajá. Bien. Claro, en cualquier momento, pero eso para... Se hace toda comida que corta el recoldo, sopa y pilla, el mushay, el api también lo hacemos, que lo hacen en el norte, también lo hacemos acá porque tiene muchas calorías. Bien. Bueno, María Eva, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Hemos quedado, yo no sé, mira, si solamente yo o todos los que nos están escuchando en sus casas, los vecinos también, con muchas, muchas, muchas ganas de probar alguna de estas comidas. Te pregunto, ¿proyectos a futuro? ¿Vas a estar dando algún taller o organizando algo para lo pronto? Estoy ahora con el tema de que no se puede, no nos podemos reunir, pero estaba dando algunos talleres. Así que bueno, cuando pase toda esta tormenta, vamos a reiniciar, ¿sí? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, María Eva. Te abrazamos y te felicitamos. Gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de transmitir parte de nuestra cultura, ¿eh? Agradecido soy yo. Bien. Que tengas un gran día. Gracias igualmente. Bueno, ahí estábamos hablando con María Eva Cayú, grande amiga de la casa. Ella fue reconocida en el día de ayer, es referente mapuche, experta en gastronomía, y nos contó varios de los significados y secretos de la cocina mapuche y las tradiciones de nuestros pueblos ancestrales. Ella fue reconocida en el día de ayer por el municipio de Viedma, por los concejales, su proyecto Cocina Mapuche Sabor Sureño, que en realidad cuando yo la entrevistaba previamente y le preguntaba si era por los talleres, no, me dijo que era por el todo, por todo el labor que ella venía haciendo durante años sobre la cocina mapuche y el sabor sureño. Fue reconocida y declarada de interés como este proyecto social, cultural y comunitario.